Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas y que nos escucháis en la 97 Irratia de Bilbao, en la Radio Almaina, en el 88.5, la FM allí en Granada. ¿Cómo estáis? Y a los demás que usáis el resto de los medios que la tecnología nos brinda. ¡Wow! ¡Qué bien te ha quedado eso! Bueno, tercera parte de estos programas dedicados a las personas, músicas, músicos que nos han dejado durante 2020. Sí, tercera parte y final. Muy bien. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Continuemos. Peter Green. Hombre. ¿Te parece o quieres tú ir a otro lado? No, hombre, no. Peter Green. Peter Green. ¿Fundador de qué? Fundador de Fleetwood Mac. Es una banda... Fíjate que yo no le pillo, tío, a Fleetwood Mac. O sea, siempre que ha salido en este programa, ella en los 200... ya no me acuerdo cuántos. 237. Programas que... O 37 o no sé cuántos que llevamos. 238 con este. Oye, que Fleetwood Mac, claro, es una banda que a mí se me ha atravesado toda la vida, tío. Es que Fleetwood Mac son muchas bandas. Contiene muchas bandas dentro de Fleetwood Mac. Porque piensa que los únicos miembros que han continuado desde la fundación son el bajista y el batería, Mick Fleetwood y John McVie, que precisamente son los que menos han aportado compositivamente a la banda, pero son los que han ido reclutando gente, que han ido convirtiendo una banda que en los 60 con Peter Green era una banda de blues, la reconvirtieron en una mega banda universal de pop, que es la banda actual, digamos, de la formación canónica de Christine McVie, Lindsey Buckingham y Stevie Nicks. Sí. Y Peter Green, que bueno, si te acuerdas, empezó con John Mayall. Claro. De hecho, está en la grabación de uno de los grandes discos de la historia del blues rock, como es A Hard Road. Uh-huh. Y bueno, un tipo con una complicada personalidad, que entraba y salía del mundo de la música, casi del mundo en general, habría que decir. Llegó a estar viviendo medio de ermitaño también una época. Luego, bueno, tiene su época también de discos en solitario, ¿no? Porque el 67 y el 70, que estuvo en Fleetwood Mac, luego grabó algún disco en solitario. Y mira, de su etapa en solitario, te propongo que nos vayamos a su disco del año 81, Little Dreamer. Un disco que me retrotrae a la más tierna infancia, con una canción que se llama Walking the Road, un blues trotón la mar de pegadizo compuesto por su hermano Mike. Now the cupboards are empty, but baby you don't care. Now this way that I'm living, now that you're not here, I'm walking the road, but there's a long, long ways to go. My socks need mending, they're so full of holes. Take a look at my trousers, my heart's yours. I'm walking the road, but there's a long, long ways to go. The news. I'm so full of cigarettes and I'm drunk with the blues. I'm walking the road, but there's a long, long ways to go. I gave you my love, I gave you my car. Now I gotta keep moving to the next backstreet bar. I'm walking the road, but there's a long, long way to go. The cupboards are empty, cause baby, you don't care. This way that I'm living, that's all I care. I'm walking the road, but there's a long, long way to go. My socks need mending, they're so full of holes. They grip my tie, no matter how it sounds. I'm walking the road, but there's a long, long way to go. Sit at the table since I got the news, and I'm so full of cigarettes and I'm drunk with the blues. And I'm walking the road, but there's a long, long way to go. I gave you my loving, gave you my car. Now I gotta keep moving to the next back street bar. Now I'm walking the road, but there's a long, long way. En julio nos dejó Bala Sidibé, vocalista y timbalista y uno de los fundadores de la mítica orquesta Baobab, la banda senegalesa fundada en 1970 que fusionaba ritmos propios de esa zona de África, como son los cantos Wolof, los sereres, las armonías de la Casamancia, con ritmos latinos, caribeños, principalmente cubanos. Si te parece, nos podemos quedar con un tema de su último disco, que era precisamente un tributo a otro miembro de la banda, Ndiuga Dieng, muerto en 2017. El tema se llama Fayinkonko. Thank you. Otro más. Venga, Phil May. Hola. De los Pretty Things. Onda. Pretty Things. Creo que ese nombre está sacado de una canción de Bob Diddley. Mira tú. Que es Pretty Thing. Y las cosas bonitas. ¿Sabes cómo les llamaba, cómo eran apodados por la prensa británica? A ver. Los primos más feos de los Rolling Stones. Joder, qué fuerte. Bueno, la historia tiene. Anda que los, historia tiene algo. Anda que los Rolling eran guapos. En fin. Hombre, la historia tiene un poquito que ver con los Rolling también, ¿eh? Porque Phil May montó The Pretty Things con Dick Taylor, que por unos meses estuvo en los Rolling Stones, por pocos meses, ¿no? Pero ahí estuvo, o sea que... Sí, sí, en sus inicios. Bueno, vamos a escuchar algo, un rollo así más en la línea Beatles y psicodelia, un tema de 1968, vale. Que se llama... S.F. Sorrow is Born, o S.F. Sorrow is Born, science, ¿no? Science Fiction, no. Y el disco, de hecho, se titulaba S.F. Sorrow. A ver. Mira, tenemos que investigar eso de S.F. Sorrow. Sí, sí. Then before too long, the street it rang with the sound. From number three there came the cry, S.F. Sorrow is born. S.F. Sorrow is born. S.F. Sorrow is born. S.F. Sorrow. S.F. Sorrow. Florian Schneider, Kraftwerk. Sí. Eso sí que son palabras mayores también. Se murió en abril. Sí, señor. El que creó junto a Ralf Hütter el grupo de música electrónica, Kraftwerk. Que tantas puertas abrió. La banda de Düsseldorf, que originó tantas cosas. Yo siempre digo que cada uno en su línea, Kraftwerk por un lado y Tangerine Dream por otro, hicieron ahí su trabajo, ¿eh? Para el mundo de la electrónica, o sea que... Sí, sí, el techno, etcétera. Este hombre que en realidad venía de la música clásica, o sea que... De hecho estudió en el conservatorio Robert Schumann, si no estoy equivocado. Sí, como otras bandas alemanas de rock de aquella época, como Can, etcétera, ¿no? Que tenían ese... background clásico, vanguardista. La verdad que antes, ¿sabes que tuvo una banda de rock progresivo que se llamaba Organization, precisamente junto a Ralf Hütter, que no tuvo, solo sacaron un disco, no tuvieron mucho éxito, y a partir del 70 empezaron con todo el trabajo de Kraftwerk. He leído por ahí que este hombre era un tipo bien curioso, que su vida estaba llena de anécdotas y sobre todo que se partía de la risa con todo. O sea, no sé. He leído, por ejemplo, por ahí, no sé si... Era un fiestero. No sé, por ahí en la Wikipedia, como que una vez le hicieron una entrevista así extensa o no sé, en Brasil, y él solo respondió con monosílabos. Bueno, eso más por, que fiestero... Pero que bueno, que hacía ese tipo de cosas, vamos a ser. Es ser un poquito borde. Pero bueno. Y, oye, en Heroes, de nuestro querido Bowie, hombre, hay un tema que es V2 Schneider, que está dedicado a este hombre, vamos, de hecho. Es que no en vano la trilogía de Berlín de David Bowie, pues está muy inspirada uh-huh. por todas estas bandas alemanas de música electrónica, etcétera, ¿no? De los 70. Sí, sí. Y bueno, dentro de todos sus discos conceptuales esos que hacían, ¿no? El Autobahn, el Radioactivitat, ¿cuál me dejo por ahí? El de Trans Europe Express, en fin, todos esos. Yo te digo que vayamos a Radioactivity, ¿no? Del 75. Y pongamos algún tema clásico como Antena. El 30 de abril murió Tony Oladipo Allen. Más conocido como Tony Allen. Eso es. El gran batería o baterista del Afrobeat, nacido en Lagos, sí. Nigeria. Que Lagos no es la capital de Nigeria, no sé si sabías. Yo me enteré hace poco. No he querido decir nada. O sea, me he quedado callado como haciendo como que lo sabía, pero en realidad de repente he pensado, ostras, ¿y cuál es la capital de Nigeria entonces? Pues Abuja. Que yo me sí. que lo sé de buena tinta últimamente, ya sabes. Ah, es verdad, sí. ¿Cuánto aprendemos, Asier? Ay, no paramos de aprender a pesar de... En fin. La edad. Tony Allen, que es uno de los creadores del Afrobeat. De hecho, el propio Fela Kuti, con el que este hombre ha trabajado hasta la saciedad, decía que sin Tony Allen el Afrobeat no hubiera existido. Pues sí, sí, sí. Está claro que el Afrobeat, ese beat que es el ritmo, pues se lo aportaba Tony. Tenía que ser, ¿no? Sí, sí. Así es, así es. Sí, sí, qué sí, grande sí. Tony Allen. Un hombre que, además de colaborar con Fela Kuti, ser el director de su África 70 durante toda la década de los 70, precisamente, ha colaborado con infinidad de grandes artistas a lo largo de su carrera y era íntimo amigo de Damon Albarn, el mítico músico británico. Sí, señor. De nuestros queridos Blur y de Gorillaz. O sea, eso que... es. Y... en fin... y la última gran colaboración de Tony Allen ha sido precisamente con Damon Albarn en el último álbum de Gorillaz, en un temazo. Y ahí con Fela Kuti, finales de los 60 y durante todos los 70, tenían la banda África 70, que sacaron discos bien interesantes, ahí mezclando toda la tradición nigeriana, el juju, que es un género ceremonial que se deriva del yoruba... Y luego lo mezclaron con el High Life, en fin, un montón de cosas. Y, en fin, ¿qué podemos poner? Pues mira, si te parece, nos tenemos que quedar con el último disco publicado por Tony Allen, en vida. Salió una semana o dos antes de que muriera, en marzo. Se llama Rejoice y es una colaboración con el trompetista sudafricano Hugh Masekela, que grabaron allá por 2010. Y nos podemos quedar precisamente con un homenaje al gran Fela Kuti que se llama Never. Bye. Otro que nos ha ido es Dave Greenfield, de los Stranglers, sí. Ni más ni menos, de la gran banda de punk y más cosas, porque digamos que empezaron siendo escena punk y acabaron siendo un poco de todo, porque pasaron por la New Wave, por el rock alternativo, el rock gótico, en fin, es que han hecho un poco de todo, ¿no? Este hombre se unió en el 75 a los Stranglers y ahí se quedó hasta el final. Estos se llamaban primero The Guildford Stranglers, porque eran de Guildford, Surrey. O sea, ahí. Identidad. De este hombre, Hugh Corwin, el cantante de los Stranglers, dijo que era la diferencia entre ellos y cualquier otra banda de punk, ni más ni menos. En fin, ¿qué podemos poner? Porque tienen tantas cosas interesantes. Yo propongo que vayamos a uno de sus discos más interesantes, 1977, el disco No More Heroes, y pongamos la canción del mismo nombre, No More Heroes. Una canción, por cierto, donde aparecen citados un montón de famosos, Lenny Bruce, Shakespeare, hasta el propio Sancho Panza aparece. Marzo nos ha dejado también Rafael Berrio, el músico donostierra, Un creador, de verdad, un admirador de Lou Reed. Un músico que quizás ha pasado toda su carrera un poco bajo el radar, pero uh-huh. que ha sido colaborador de su amigo Poch, de Derribos Arias, allá en los años 80, y ha tenido varias bandas como Deriva o Amor a Traición, además de una extensa carrera en solitario. Sí, y ha compuesto temas para La Oreja de Van Gogh o Mikel Erentxun. Decir de Rafael Berrio que efectivamente estuvo bajo el radar y aún así tuvo éxitos, ¿eh? Yo recuerdo... Uh-huh. Creo que fue el Ruta 66 el que uno de sus discos lo puso como mejor del año, en el 2015, por ejemplo, el Paradoja. Quiero decir que, bueno, que tenía su cosa, pero es verdad que nunca llegó a la eclosión ahí, ¿no? Sí, así es. Nos quedamos con un tema de su disco 1971, del año 2010, que se llama Simulacro. Temo haber vivido mi vida como si ello fuera un simulacro. Como si yo tuviera el don de vivir por mí dos veces. De haber dejado a un lado la que importa en prenda de una vez futura. Y haber malgastado en borradores la presente. De no saber que la vida sucede a medida que sucede. Y que no hay una vida en serie y otra vida de licencia. Que cada ensayo, cada error en suma forman las constantes y variables del álgebra de la existencia. Y en esa ecuación que es cosa resuelta estamos, esbozada débilmente en el margen de un folio en blanco. Siento no haber sido tan audaz de un trazo algo más firme, de haber perdido un tiempo de oro en pruebas y en ensayos. Y ahora es tarde, algo tarde, pues temo ir ya mal herido. Temo haberme consumido, como si yo tuviera el don de vivir dos veces. Temo haber vivido mi vida como si ello fuera un simulacro. Y he sido un mal actor confiando en la noche del estreno. Pero qué vida será la que prolongue o dé segundas funciones, si en ella todo es rol improvisado y relleno. Temo haberme pasado la vida reuniendo el valor que me falta y declarando intenciones solemnes frente a un espejo, dejando las cosas para una mejor ocasión que no llega. En el fondo he estado siempre en Babia con la mente muy lejos. Y ahora es tarde, algo tarde, pues temo ir ya mal herido, temo haberme consumido, como si yo tuviera el don de vivir dos veces. Temo haber vivido mi vida como si ello fuera un simulacro. Como si yo tuviera el don de vivir por mí dos veces. de haber dejado a un lado la que importa en prenda de una vez futura, y haber malgastado en borradores la presente. El camerunés Manu Dibango, otro de los grandes que también se ha ido, se nos ha pirado este año. Emmanuel Enjoque Dibango. Ese que mezcló todo, los ritmos africanos, la salsa, jazz, el soul, con la chanson francesa incluso. Un monstruo de la música africana. Sí, sí, sí. Y que colaboró con gente como Peter Gabriel, como Salif Keita, como Herbie Hancock, con la Fania All Stars, en fin, con un montón de gente. Saxofonista, di. Pianista, vibrafonista, director de orquesta, autor, compositor y cantante camerunés. Sí, y en el 72... científico y santo. Como Hans Delbruck. Y en el 72 saca Soul Makossa, que a la postre yo creo que ha sido lo más famoso que ha hecho, siendo muy bueno todo lo demás también. Pero yo te promuevo que de hecho nos quedamos con Soul Makossa del 72, porque así... Vale. Podemos meternos con Michael Jackson y con Rihanna. Vamos a escuchar primero esa misma cosa. Que por cierto, esta canción también tiene su historia, porque parece ser que en Nueva York se hizo famosilla después de que la había grabado en Francia con un sello francés. Entonces parece como que hubo un montón de gente que empezó a hacer versiones de la canción, ¿sabes? Y todo el mundo quería acreditarse como, ¿sabes? Como tomar la delantera y tal, ¿no? Y entonces el sello Atlantic compró la casa francesa, la original de Manu Dibango, que es la que luego se lanzó adelante, ¿no? Vale. Que es la que tiene ese estribillo que es, lo voy a decir muy mal, Asier, y que me perdone el respetable, esa canción que es mamamá, mamamá, mamamá, cuncha, o algo así. Muy bien, ese ritmillo. Muy logrado. Con ritmo, no sé. Que sale en el Wannabe Starring de Michael Jackson, del Thriller del 82, y que luego sale también en el Don't Stop the Music de Rihanna. Y tiene su historia esto. Que te ibas a meter con Rihanna y con Michael Jackson, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, claro, claro, porque, a ver, lo usó Michael Jackson sin pedir permiso y sin acreditar, y entonces sé que hace unos años llegaron a los tribunales y llegaron a un acuerdo económico. 12 millones de pesetas. Pero hete aquí que luego en el 2007 Michael Jackson lo volvió a dejar, o sea, se lo dejó a Rihanna para que lo usara en una de sus canciones, en, ¿cómo se llama esta canción? La que hemos dicho, en Don't Stop the Music. Justo el trocito de Manu Dibango, claro. Y otra vez se mosqueó. Digo, oye, que ya habíamos llegado a un acuerdo, que esto no se puede funcionar así y tal, y en el 2009 le volvió como a... No, perdón, le avisó justo después de salir, en el 2008. Y Rihanna y Michael Jackson pasaron. O sea, dijeron que ellos no se daban por aludidos. Y en el 2009 Dibango creo que les volvió a demandar ahí directamente. Y yo no sé muy bien cómo ha quedado todo esto. Sé que Rihanna compró los derechos del, ¿no? O algo así. A mí me suena que al final Manu Dibango aparece como coautor de la canción de Rihanna. Creo que la cosa ha terminado así. Sí, pero el caso es que Dibango no lo podía usar ya, ¿eh? A lo mejor usarlo sí, pero no sacar... En teoría no lo... No sacar dinero, digamos, de la publicación de la canción. Bueno, a comercializarlo, claro, él sí podía porque es su canción, pero efectivamente no podría comercializar. Vaya rollo, tío. El capitalismo. Y en mayo de 2010, que esto lo he leído, Rihanna hizo público en su página web oficial que solo permitía la utilización de la base en Michael Jackson y en la suya propia. A Manu Dibango le den dos duros. He cogido mucha tierra a Rihanna. O sea, Michael Jackson también, pero como ya no está, pues bueno, no sé, más a Rihanna. Con este asunto. Muy mal. ¿Qué más? Betty Wright, la gran cantante de gospel, bueno, al principio de gospel, luego de muchas otras cosas, ¿eh? Con 15 añitos ya tenía un disco, My First Time Around, un buen disco además. Pues eso, que grabó en solitario, singles interesantes, y que luego ha llegado a trabajar con gente como Alice Cooper, como Stevie Wonder, como el propio Kendrick Lamar. Una voz muy, muy interesante, la verdad. Y que su última grabación es una colaboración con The Roots en el disco Betty Wright The Movie. Ah, sí, efectivamente. Sí, no sé si en el 2010, 2011, por ahí, sí. Sí, por ahí. Sí. Pues si te parece, nos quedamos con uno de los grandes éxitos de comienzos de los 70, el 71 de Betty Wright, que se llama Clean Up Woman. She picked up a man of mine. Pedro Iturralde, el saxofonista, el saxofonista navarro de Falces. Este es otro de los grandes, ¿eh? Profesor sí, sí. Mucho tiempo, catedrático en el Conservatorio Superior de Música de Madrid. Un tipo que, junto con Tete Montoliu, yo creo que fueron de los grandes, grandes, grandes del jazz por estos lares, que tocó todos los palos, realmente, del jazz. Hizo bandas sonoras. No viaja a ninguna parte. Tenía ahí el cuarteto este de jazz en el Whiskey Jazz Club. En fin. Tocó con muchísima gente, con Gary Mulligan, con Lee Konitz. Sí, sí, sí. Me alegro mucho de que traigamos a colación a Pedro Iturralde, porque además, aunque sea desgraciadamente por su fallecimiento, porque además cuando hicimos aquellos programas de flamenco con cosas, yo creo que podríamos perfectamente haberle metido. Fue uno de los que se nos quedó fuera, ¿no? Porque de hecho, uno de los apartados por los que se conoce también a Pedro Iturralde es ese jazz flamenco, ¿no? Él empezó a trabajar primero sobre Falla, Turín, Albéniz, luego mezcló música griega con flamenco. Pero llegó un momento en que cuando iba a ir al Festival de Jazz de Berlín, en el 66, Joachim E. Behrendt, ¿vale? Que yo entiendo que era el director de aquella cosa, ¿no? Le dijo que incorporara, que por qué no incorporaba una guitarra española a su actuación, a ver qué pasaba. Y en aquel festival, ¿vale? En el que, por cierto, estaba gente como Miles Davis, como Thelonious Monk y otra gente, pues lo hizo y le gustó la cosa y parece que la cosa fue para adelante. Y en el 67 y el 68 hizo unas grabaciones muy bonitas que se llaman Jazz Flamenco, que salieron en dos discos. Creo que por aquí hasta el 74 no se pudo saber nada de esto. No sé si es que está un poco ajeno a la experimentación. Y donde toca ni más ni menos que el gran Paco de Lucía la guitarra. Aunque con seudónimo, como Paco de Algeciras. Mira tú. Vamos a 1967, a su canción, a su tema Soleares, de estos discos de jazz flamenco con Paco de Lucía. Thank you. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Y en marzo murió Alfred McCoy Tyner. McCoy Tyner, a los 82 años, el mítico pianista del cuarteto de John Coltrane. Uh-huh. Ese es uno de los grandes, ¿eh? Uno de los grandes, sí señor. Participó en ese giro que dio John Coltrane a comienzos de los 60, desde el bebop hacia la música modal y que le conduciría finalmente al free jazz. Y dejaron algunos de los discos más impresionantes del jazz de todos los tiempos. Si te parece, nos podemos quedar con uno de mis temas favoritos universales, mundiales, del jazz y de cualquier otro tipo de música, que es esa versión que hicieron del My Favorite Things, pizpireto tema de Rodgers and Hammerstein para Sonrisas y Lágrimas, que cantaba Julie Andrews y que aquí se convierte en una especie de machacona danza derviche de casi 14 minutos. Nos quedamos con un trozo de este maravilloso tema con esa introducción del piano de McCoy Tyner. Bueno, Iñaki, pues yo creo que con esto nos podemos despedir por todo lo alto de este Annus Horribilis 2020 y de toda la gente que nos ha dejado en estos 365 días. Perfecto. Cuidaos mucho y estamos encarando este año nuevo que va a ser mucho mejor que el anterior. Agur. Seguro que sí. Agur.